El camino a la evolución comienza a partir de una revolución. Forma parte de eso. El Bicho Reactor, todos los martes a las 22 horas. Lo que está sonando es Head Like a Hole de Nine Inch Nails, de su primer disco de estudio, Pretty Head Machine. ¿Cómo? Nada, a ver, sí, en cuanto termine, tirate la cortina. Está editado en el 89, ¿es este? ¿O me equivoco? ¿91? 89, ¿no? 89. Se conocieron, se dieron a conocer los nominados para ingresar al Salón de la Fama del Rock and Roll el año que viene, el año 2006. Esta cosa es media boluda, pero nosotros le damos bola. Que hay una. Para poder ser ternado, digamos, para ingresar, tienen que haber pasado 25 años de la edición del primer simple disco, tema, lo que sea. Y los nominados para el año que viene son Nine Inch Nails, Dead Smiths, NWA, que es un rapper, Janet Jackson, Chick, The Cars, Deep Purple, Cheap Trick, Chacán, Cajan, recién ahora Deep Purple, Chicago, Steve Miller, Yes, Los Lobos y The Spinners. Nine Inch Nails y The Smiths es la segunda nominación que tienen. Chick 9 veces lo nominaron y no entró, pobre Nile Rodgers. Lo están boludeando. Es un tema, es discriminación ya, ¿no? Lo están jodiendo, me parece. Por demás, pobre Nile Rodgers. Que sacó nuevo disco, me parece. Novena vez, bueno. Cuestión que está buena, y Deep Purple no sé si lo nominaban antes, pero es curioso. Pero metan a Deep Purple. Sí. Y dijeron otra cosa en relación a Deep Purple, que también anunciaron que a fin de año empiezan a grabar un nuevo disco. Y le van a poner algún título como le vienen poniendo los últimos. ¿Cuál? Pijamas. No, bananas. ¿En serio? No, ¿cómo era? Uno fue banana. No, bananas, no sé, pero no le podés poner el bananas. Último fue... El último tiene un nombre, pero no es así, me parece. Uno tiene un símbolo de pregunta y uno de exclamación, puede ser. Perpendicular en alguno, pero bananas es un. ¿Vos los escuchaste los últimos discos? No. Pero muy bueno, dicen que es muy bueno. Es muy bueno el aporte que le dio Steve Morse a la banda. Yo sí reconozco que Perpendicular, que fue el primer disco que sacaron con Steve Morse, tiene un par de temas infernales. Ah, ¿sí? Sí. Lo que sí, este va a ser el primer disco sin John Lord. ¿Puede ser? ¿O ya el me último? Parece que el último ya no estaba. Lo que también es que yo nunca lo vi en vivo y me parece ya me perdí el hecho en estadio de John Lord. Ya no es lo mismo. Igual vienen todos los años, ¿viste? Que viven acá en Ranelands. Bueno, ponete la cortina que tenemos a The Cars para escuchar mínimamente un pedacito más. Tema ventilador, The Cars. No se olviden que hoy tenemos placeres culposos. Queremos que nos compartan sus placeres culposos. Son esos temas que nos dan vergüenza, reconocer que nos gustan. Y también avisamos que Robertito está dando señales de vida desesperada. Desesperada, Rodas. Se siente la culpa. ¿Qué hace? ¿Por qué no estás acá, Rodas? Este no entra como placer culposo. No, este no. Y por eso no anda, no. Es un temazo, corte. Este entra dentro de los que son los temas ventilados. Sí, ventilados. Vamos a escuchar otra de las bandas que están nominadas para entrar al Rock and Roll Hall of Fame y que parece que también era otra deuda pendiente que tenían la gente del Rock and Roll Hall of Fame. Es Cheap Trick, y aprovechamos para mandarle un saludo grande a Astilla, nuestro amigo Astilla, banda que le gusta mucho a Astilla. Vamos a escuchar su segundo disco de estudio, In Color, que es del año 77, un clásico y un tema que se había transformado medio en signo nuestro. ¿Sí? Y deja un poco, lo dejamos descansar un poco y ahí vuelve. Es I Want You to Want Me, de Cheap Trick, de su segundo estudio, disco de estudio, In Colors. Thank you. ¿Dónde ir? ¿Qué ver? ¿Qué escuchar? ¿Qué escuchar? No dejes que nadie te diga lo que tenés que hacer. ¡Nunca! Excepto los martes. El bicho rector te recomienda. Para ver cómo está mi cuerpo, cómo está mi ser. Números indican que no está todo bien. Tengo 300 en lugar de 100. Doctor, doctor, doctor, doctor, no me digan por favor que tengo que cuidarme, que debo dejar el amor. Se pulso nada más, la vista se me nubla, me cuesta caminar, comienzo a ver doble y apenas puedo hablar, casi no hago nada, no sé qué va a pasar. Doctor, doctor, doctor, doctor, no me digan por favor que tengo que cuidarme y que debo dejar el alcohol. Viticus 3, el tema Doctor Doctor, que van a estar tocando el sábado 17 de octubre en el Teatro Vortex, Avenida Felipe de la Cruz, Álvarez Thomas, a las 19 horas. Festejando la lealtad, el día de la lealtad rockera, voten a Viticus. Sí, Viticus, ¿cómo es? Canciller. Voten al canciller. Bien, otras fechas, mañana Valle de Muñecas tocan la Alianza Francesa, Avenida Córdoba 946, a las 20 horas, que tiene nuevo disco grabado ya. Valle es la banda que participa el Tuco de las Panteras Negras. Va a estar tocando en el patio del liceo. Voy a ir al patio del liceo, el jueves. Oh. Sí, Avenida Santa Fe 2729 a las 20 horas. A ver de qué se trata. Bueno. Dicen que no va a haber nada de ukeleles no. Y va a ser todo eléctrico. Bueno. Así que voy a chequear eso. Viticus, como ya dijimos, el sábado en el Teatro Vorterix. Los Brujos y Peligrosos Gorriones el mismo sábado en la fiesta clandestina en Group. Y Bandera de Niebla va a estar tocando en Club B, Avenida Corrientes 5008 a las 23 horas. Y estamos en comunicación con Adrián, cantante de Bandera de Niebla, acá Hernán y Mauro en el Bicho Reactor. ¿Cómo andas, Adrián? Hola, Hernán, Mauro, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien, ¿vos? Bien, bien, bien. Antes... lo que fue el partido de Argentina-Paraguay. Bueno, vamos a remontar eso, Adri. Antes que nada, quiero felicitarte por el show del sábado de Satan Dealers, antes de empezar a hablar de Bandera. Bueno, muchísimas gracias. Un gran show dio la banda, lo comentamos ya al comienzo del programa, quería felicitarte personalmente. Va. Directamente, no solo personalmente a vos. Pero hablemos de Bandera de Niebla. ¿Cómo viene? ¿Esto va a ser medio como presentación de los EPs, del disco? ¿Cómo es el mismo día que la banda debutó? Está formada y empezamos a ensayar. Ah. O sea que cumplimos un año y es la presentación de los dos EPs que después tuvieron vida en formato los dos juntos en un disco, ¿no? Sí. ¿Y cómo, qué te viene pasando con Bandera de Niebla? Que vienen pasando muchas cosas, ¿no? Sí, se viene como dando todo muy rápido. Ya para como decirte algo, tenemos grabado la segunda producción, solamente le faltan las voces, las mezclas y la masterización, y queremos que salga ya para principios del próximo año. y como sí, como todo muy rápido, pero también todo eso requiere, ¿no?, de mucho trabajo de todas las personas que estamos ahí. Sí. ¿Y cómo viene siendo el funcionamiento de todas las personas que están ahí? ¿Cómo lo vienen viviendo? ¿Cómo? No, muy contentos, Hernán. O sí. sea, que haciendo los temas nuevos, que ya los terminamos, los grabamos, los plasmamos. Y ahora es un nuevo comenzar. Pero sí, apretar un poco el freno para... Porque todavía, qué sé yo, estos 12 EP que sacamos, que los sacó Inarme Records, sí. Hay que presentarlos y bueno, después se le sumarán los temas nuevos del disco nuevo y seguir presentando y el día de mañana poder grabar otro disco nuevo, ¿no? Buenísimo. Bueno, vamos a recordar la fecha. Ahí vi hace poquito que las puertas se abren, las dan a las 0 horas, ¿verdad? A las 0 horas, sí. Va a estar tocando una banda de Zárate que se llama Tumba Rancho, que son muy buenos. Después sigue Gripe y después vamos a estar cerrando nosotros ahí en Club B, Julián Álvarez y Corrientes, justo en la esquina. Bueno, Adri, éxito. Bueno, esta me parece, yo voy a estar ahí, voy a pasar a verlos. Y éxito, buen presado, y que sigan los éxitos también en general para Bandera de Niela, que la verdad nos fue muy contentos. La primera entrevista la tuvimos acá en los festejos de los 10 años, ¿no? El programa. Sí, sin que tuviera nada grabado. De acuerdo, había un montón de gente, sí. Había un clima muy lindo. Bueno, Adri, un gusto hablar con vos una vez más, y nos veremos el sábado. Sale, las entradas hay anticipadas en bien. Volumen 4, en Bader, que es justamente arriba de Club B, que son unas salas de ensayo, y en Vegan Records, que es en la Bonne Street. Buenísimo. Bueno, Adri, ahora sí. Bueno, muchísimas gracias, Hernán, por el espacio. Por un abrazo. Gracias a vos. Un abrazo grande. Nos vamos escuchando de Bandera de Niebla. En India. Oh. Sí. Bicho reactor.